pensar. Día y noche estoy pensando, te quisiera hoy hablar. No sé a dónde ir a buscarte, no sé dónde estarás. Tan solo quisiera hablar.